en El Salvador. Distintas comunidades de El Salvador participaron en el 15º Festival de la Comunicación, Cultura y Arte. Las expresiones culturales promovieron una amplia convocatoria. Le dejamos con Rosa Hilda Rivas. Radio Iscanal, llegando hasta tu corazón. En Nueva Granada su señal, el pueblo ya tiene su voz. Noticia, música, deporte, programas participativos, tu emisora comunitaria 92.1. Hola compañeras, compañeros, les enviamos un saludo muy especial desde El Salvador. Su amiga y servidora Rosa Hilda Rivas comparte con ustedes información. Iscanal celebró con éxito el 15º Festival de la Comunicación, Cultura y Arte Comunitario, una actividad que permite compartir de manera directa con las comunidades de los alrededores del municipio de Nueva Granada, Usulután, en el oriente de El Salvador. La música de grupos de comunidades, el arte como la poesía, dibujos, comida típica, los stand de las diferentes organizaciones sociales enaltecieron el evento. La sonrisa fue de grandes y chicos. Las llamadas para felicitar a Iscanal no cesaban desde las diferentes comunidades. Fue un día para compartir. 15 años de manera consecutiva, el personal de la radio y televisión Iscanal, dos medios alternativos, han hecho posible el encuentro con los oyentes, instituciones, ministerios y personalidades de la política. Esta vez, al evento principal se contó con la participación del vicepresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, exministro de Educación, líder revolucionario y candidato a la presidencia por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. En su intervención, el vicepresidente de la República reflexionó sobre la importancia de las comunicaciones alternativas y lamentó que pese a la lucha que se ha hecho por la democratización de la palabra, por el acceso a los medios y por el derecho a estar informados, informadas, los medios alternativos en El Salvador no son reconocidos en la ley de comunicaciones del país. Apenas tienen una frecuencia para 18 radios. La comunicación es un bien social. Y debemos dejar claro que cuando se apoya este tipo de iniciativas sobre la democratización de los medios, no estamos hablando de cerrar medios de comunicación, sino que haya más, que exista pluralidad, no solo en número, sino en alternativas de información. Los medios de comunicación son creadores de cultura, de pensamiento. Por lo tanto, es necesario que participe el Estado, las comunidades organizadas y también la empresa privada. Por eso, felicitamos hoy este día a la Asociación Iscanal por este esfuerzo comunicacional. Felicitamos a ARPAS por ser la pionera en la lucha por la democratización de los medios. Y a todas las radios que están transmitiendo a nivel nacional este festival. El funcionario, ahora candidato a la presidencia, felicitó el esfuerzo y el trabajo que hace la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, por la transformación a través de la programación alternativa en las más de 20 radios comunitarias en todo el país. Iscanal es una de las emisoras fundadoras de ARPAS y desde hace más de 18 años se ha perfilado en el trabajo por la igualdad entre hombres y mujeres, la divulgación y el cumplimiento de los derechos humanos, el cuidado y protección del medio ambiente, la organización para el buen vivir, la cultura de paz y la democratización de los medios. Iscanal se define como una emisora comunitaria y participativa que acompaña a las comunidades en todo el proceso de desarrollo, aportando e impulsando una comunicación democrática y alternativa. Radio Iscanal, llegando hasta tu corazón. En Nueva Granada su señal, el pueblo ya tiene su voz. Noticia, música, deporte, programas participativos, tu emisora comunitaria 92.1. Canal contigo. Con esta información muy alentadora para Iscanal y para todas las radios comunitarias en América Latina, cerramos esta entrega deseándoles a todos y a todas que disfruten de estas fiestas de Navidad.